Nos encontramos conversando y analizando algunos aconteceres de la contingencia, tanto regional, nacional, ya, y pensando sobre algunos hechos que han ocurrido esta semana, y queríamos hacer algunas reflexiones al respecto. En estos momentos me encuentro con Xavier, quien es un profesional de del área de la psicología, y con quien nos gustaría conversar y explayarnos un poco sobre algunos temas que están en boga y que quizás es necesario analizar y observarlos desde otra mirada. Así que muchas gracias, Xavier, que esté aquí. Buenas, buenas. Hola, hola. Bueno, como estábamos conversando durante estas se últimas semanas, y también no es un problema de estos últimos, de último tiempo, sino que es algo que ya lleva desde buena parte hacia la actualidad, donde están ocurriendo hechos de violencia, hechos de ataques en las escuelas, en centros educacionales. Conversando un poco también de cómo entender estos fenómenos, cómo abordarlos y también analizando un poco las medidas que se están tomando por parte del gobierno del ultraderechista José Antonio Kast. En lo concreto, para que introduzcamos el tema, lo que ha pasado o lo que pasó fue que el día 27 de marzo en la ciudad de Calama hubo un ataque por parte de un estudiante de 18 años hacia una inspectora, la cual dio muerte y dejó cuatro heridos también, ¿ya? Este joven fue tomado preso, está en prisión preventiva actualmente, y así estos ataques se fue generando una suerte de enjambre de suspensiones de clases en varios colegios estas últimas semanas. Hasta aquí en la región de Aysén hubo una suspensión en un colegio de Puerto Aysén, donde hubo una alarma de que iba a haber algunos hechos de violencia. Han habido jóvenes sorprendidos con armas, han habido situaciones con cuchillos en otras ciudades, todo esto en distintas ciudades del país. Y como un día en el norte, otro día en el sur, en Santiago, y así un poco creando una histeria colectiva un poco. Entonces, esas son las situación de las últimas semanas. A lo cual, ¿cuál fue la respuesta del gobierno? Ha sido abrir cancha un poco para darle más facultades represivas contra los estudiantes, las estudiantes que asisten a los centros de educación, la posibilidad de que se les empiece a registrar, a abrir mochilas, detectores de metales y todo un sinfín de leyes muy punitivas y muy castigadoras, más que un análisis mayor o más en profundidad. Así que, Sí, respecto. estaba pensando de hecho como en lo que decíais, po. Y en el fondo esto como a propósito de las medidas punitivas, creo que es casi como el tema de los diagnósticos en la salud mental. Lo traigo como tema porque claro, es al área como que me dedico, ¿cierto? Trabajo, hago psicoterapia en infanto-adolescente. Y de alguna manera como que igual veo que cuando uno cae en esto del etiquetamiento como la respuesta última, sin tratar de entender que esta weá se trata de mirar qué está originando como toda esta serie de síntomas, finalmente actúa solo como desde la respuesta nomás, ¿cachai? A lo que está aconteciendo, pero no a querer buscar el origen, porque esto va en aumento, ¿cachai? A propósito de los números que decíais, es una weá que se va multiplicando, entonces querer atender solamente el síntoma claramente va a ser algo que no va a solucionar, ¿cachai? No, primero es eso, no es una solución. Una medida punitiva finalmente es eso, como querer atacar de alguna manera un síntoma, que en este caso es un cabro, por ejemplo, que llega armado al colegio, que violenta a alguien, que lo pasa a llevar desde esa forma, ¿cierto? O que va armado por otros temas, po. Igual ahí como, por ejemplo, a propósito de esta medida punitiva que conversábamos hace un rato atrás, como de poner detectores de metales. ¿Y de qué sirve si van a salir y van a estar afuera igual con la posibilidad de agarrarse? Pues, ¿cachai? Si esos cabros finalmente después viven en un barrio, viven en una casa, en una familia, ¿cachai? qué es lo que se deja de mirar cuando se pone una medida que es solamente desde el castigo a quien está ejerciendo ABC conducta, porque se puede ser cualquiera, ¿cachai? Se está trabajando solo sobre los hechos que van aconteciendo, pero tampoco hay un trabajo preventivo al respecto. No, no, y, o sea, y yo creo que, claro, esto parte como de querer mirar cómo en realidad se realizan todas las cosas que se realizan, que la gente, el grueso de la población, porque esto no es una, creo que en el fondo, como no sé si, a ver, tendría que haber una mirada quizás muy de cambio, un cambio radical como en el fondo al sistema, cómo está funcionando, para pensar que la política pueda seguir operando en eso, porque hoy la política que hay, que no es la política, ¿cachai? Como que en el fondo no es el concepto de política, es como los partidos políticos, finalmente. No, ninguno en realidad da una respuesta que sea como a la base de la weá, ¿cachai? Como qué está pasando, que tenemos un crecimiento exponencial, como que hay algo que tenemos que mirar, ¿cachai? Porque tenemos un crecimiento exponencial de no solo de violencia, sino de una serie de otros síntomas también en la sociedad. En eso como, no sé, no sé si, obviamente guardando las proporciones y las diferencias, pero un síntoma como la depresión también es parte de algo que está ocurriendo y tenemos que mirar por qué aumenta, ¿cachai? Como que ha aumentado la violencia, pero yo lo miro desde el lado de la atención en salud mental y también ha aumentado las temáticas de salud mental, las afecciones de salud mental de la mente, ¿cachai? Como en el fondo, mucho aumento de ansiedad, mucho aumento de depresión. ¿Cuál va a ser la respuesta de la sociedad también ante este fenómeno? ¿Vamos a reprimirlo? ¿Vamos a atacarlo con violencia, de una forma mucho más violenta todavía? Hoy en día todo lo que pasa con redes sociales es una manipulación de cómo quieren que la gente responda, pues, hacia dónde quieren que se enfoquen. Violentemos, porque en realidad total generemos como que haya una violencia en la sociedad, en la forma de responder. Umbral de tolerancia hacia violencia está. Todo el rato tú miráis las pantallas, abres una red social, la que sea. Hoy los cabros están metidos hartos con como en TikTok y Discord, están como en esa. Y abren y todo el rato el contenido que les llega, obviamente es un algoritmo, ¿cachai? Pero obviamente está ahí, ¿cachai? El contenido de la violencia está. Entonces, como que igual los bombardeís por todos lados, ¿po? Como que igual no hay una regulación real, ¿cachai? Cuando es algo que es demostrado y explicado desde todos los lados, como desde las neurociencias, desde la ciencia de la conducta, desde las ciencias sociales, desde la antropología, así como, oye, esto lo estamos haciendo mal hace rato, ¿cachai? No solo eso, sino como, ya miremos lo que ocurre para entender que esto es un síntoma de algo que viene encadenado a una serie de otros procesos más, ¿sí? Lamentablemente es multifactorial, ¿cachai? Entonces hay que aprender a mirar como ya todos los factores para entender que eso está alojado en un todo. Entonces al final es cómo se aplica, por eso digo como, no sé si llega a ser como algo de partidos políticos, ¿cachai? A propósito de lo gubernamental. Obviamente quizás es necesario tener algo como el que estructure Sí, todo. claro, hay que responder ahora en lo inmediato con Pero algo, alguna pero propuesta que plantee, por ejemplo, no sé, pues, que la gente se logre dar cuenta de cómo funcionan los procesos, por ejemplo, ¿cachai? En todos los sentidos. Pero obviamente no, pues, como que no hay una inversión en educación. Imagínate que lo que están pensando en invertir en educación hoy en día, a propósito de la violencia en las aulas, es solamente lo punitivo, pero bajar como todos los otros recursos, ¿cachai? y entonces, El juego de la entendiendo que el máquina. problema es integral, el problema es multifactorial, también deberíamos pensar en una respuesta o buscar una forma integral de respuesta a ese problema. Sí, pues, en ese sentido, claro, yo creo que tiene que haber una organización comunitaria de base fortalecida, que tenga poder de su decisión y por lo tanto de ir a la pelea con la política, por ejemplo, que tenga fuerza, pues, ¿cachai? Pero desde ahí, obviamente, hay que lograr entender de nuevo este concepto de pueblo que lo tenemos como re perdido, ¿cachai? Como para la gente se le diluye la idea de que somos todos pueblos, pues, bueno, porque empezáis a entrar en este tema de los estratos sociales, que obviamente también es algo que han creado. Como patrañas, puras patrañas, po. Si tú tenés que preguntarte nada más si tú no dependes de ir a trabajar todos los días para vivir, eres un trabajador más, ¿cachai? Así como a lo mismo en la categoría que te quieran incluir, está la élite y está el pueblo. Y es el pueblo, justamente yo siento un poco que que más está perdiendo en este momento con esta situación, al momento de que también se enfocan las medidas o cómo se mira el problema desde que es la educación pública, donde está el problema, ¿cachai? Sí, De claramente. hecho, estábamos leyendo unas cifras así de la Academia, donde dice que el 90% considera que los colegios públicos no son un lugar seguro. Entonces, ¿qué va a 90%. empezar a pasar? Si miramos así como claro, esa proyección como claramente va a haber una migración como hacia colegios privados, como que igual Vas a tener que pagar por la seguridad de tus hijos ahora. también, sí, pues. Y quien pueda pagar va a tener mejores Condiciones, no están condiciones. más amarrado al sistema, menos tiempo con tus hijos. Si esto es una cadena de un círculo, menos tiempo con tu hijo, menos capacidad de intervenir y de darte cuenta de lo que está pasando con tu hijo. Entonces tu hijo llega un día y aparece en las noticias porque apuñaló a una familia y quedáis terrible estigmatizado porque no se analiza la problemática coyuntural de eso, ¿cachai? O sea, como lo no, medular, ¿cachai? Como en el fondo pasa que tenemos a familias muy desconectadas, disgregadas, ¿cachai? Donde uno más, pasa más tiempo a veces en algún lugar donde tampoco llegáis a veces a establecer como ese concepto de, no sé, como de el todo, de cuidarse, y abandonáis caleta como en ese sentido, como la infancia, la crianza. Tenemos que pensar que antes nosotros criábamos en comunidades, ¿cachai? Como todos criábamos. Y ahora es como, se lo entregamos a un aula donde el profe está cagado de miedo porque tampoco tiene la capacidad de alguna manera de criar, pues. Porque ahí también obviamente está bien, se empezó Tampoco a le normar. corresponde. No, pues, ¿cachai? Pero sí hay algo que pasa, pues, que la educación no es solo el aprendizaje del conocimiento teórico. Hay Pero algo va de la la cosa. relación del vínculo, ¿cachai? Hay una weá que cuando ese niño se integra, por ejemplo, a los 2 años a un jardín al año, porque la mamá tiene que empezar a trabajar, el papá también tiene que seguir trabajando, porque no hay un fuero, por ejemplo, acá en Chile para los padres, por ejemplo, no hay una responsabilidad paterna desde las políticas que te permita hacer eso, ¿cachai? Tenía un niño que empieza a tener algo en el tema del apego, ¿cachai? Que a propósito de eso uno debería desarrollar un vínculo seguro por lo menos hasta los 3 años, ojalá, para después recién empezar a querer socializar más allá, ¿cachai? Como harto tiempo. Y en el fondo lo dejáis re bebé, hace apego con una figura en el jardín, ¿cachai? La mamá empieza a estar cada vez más desconectada, sobre todo cuando pasan caleta de horas trabajando, más estresada con ese bebé porque no lo entiende, ¿cachai? Y empieza a generarse toda una serie de cuestiones que empieza más la violencia para regulación en la casa, eso termina repercutiendo en un montón de otras cosas, ¿cachai? Como así en cadena. Pero al final es como eso, uno, desde una serie de políticas no hay una lógica que esté pensada para disminuir el síntoma, todo lo contrario, hace que todo el síntoma aumente. Oye, Xavier, y yo quería preguntarte como desde tu experiencia y hacia los padres, madres, cuidadores, cuidadoras que quizás tienen jóvenes, niños a su cargo de la región de Aysén, de lo que tú conoces, por ejemplo, de estos territorios. ¿Qué recomendación darías para enfrentar estas situaciones, por ejemplo, con lo coyuntural que está ocurriendo estas últimas semanas? Hay que conversarlo. Que sumado a lo que decía Xavier, me parece importante que, bueno, que también tiene que ver con las políticas que operan, ¿cierto? Que tiene que ver con la ocupación de los niños, po, o de la oportunidad de poder mantenerse activos, ocupados en actividades que fuera del aula, ¿cierto? Que sean actividades que sean como de significativas para ellos. Hoy en día las dinámicas sociales de interacción entre los niños, entre las infancias, también está súper coartada por la tecnología. O sea, los niños son mucho más individualistas, pero porque también el contexto que estamos viviendo hoy en día desde la tecnología nos ha separado hasta los mismos adultos, pues. O sea, como que estamos todos en el celular, en el computador. Hay pocas instancias o oportunidades que inviten a generar comunidad entre infancia. O sea, nosotros antes no teníamos un celular y teníamos que salir a la calle a jugar, inventar, imaginar cosas para entretenernos. Y hoy en día la tecnología y todo lo que tiene que ver con la internet y que tiene sus dulces y agraces, obviamente, pues, sus beneficios, y esto que también siento que no lo logro entender porque no estoy metida muy ahí, pues, como que el algoritmo de mis redes es súper diferente y quizás qué cosas están viendo los niños que se escapa de nosotros, pues, y los papás tampoco son capaces desde llegar a ellos para poder hacer algo preventivo, desde ya así como te voy a poner un control parental, porque tampoco sirve, pues. Sí, pues, no. ¿Cachai? Pero eso, creo que es importante como... No nos sirve. Eso, a propósito de eso, es como, yo por ejemplo que hago psicoterapia, es como que tomar una postura castigadora con los papás, ¿cachai? Las mamás cuando se sientan al frente les dijera, oye, esto que estás haciendo lo estás haciendo súper mal, es horrible, ¿cachai? Y la pusiera como, no tenéis que hacer esto, ¿no? Me pusiera así normativo, ¿cachai? Y en el fondo, todas estas medidas también son así desde ese lado, ¿cachai? Entonces, claro, yo creo que en el fondo primero aparece harto un fenómeno que no de repente no es, no, ¿cómo se llama? No es menor, y creo que es importante decirlo, que es como esta culpa que igual ronda muchas veces a los padres de lo que están viendo, ¿cachai? Que no deja de ser menor, po. Y aquí hay una familia que obviamente ve síntomas en su hijo y que se sienten así mal, como en el fondo ya está bien, o sea, hay cosas que quizás podríamos estar haciendo distintas, que yo creo que hay cosas que en realidad la lógica son muy básicas, ¿cachai? Por ejemplo, en la interacción humana, como necesitamos del otro, nos corregulamos, de hecho no hay autorregulación desde las emociones, por ejemplo, nos corregulamos. Nos regulamos con un otro, aprendemos a regularnos con un otro. Si no hay un otro, si no hay un otro estable, sobre todo en esta etapa, pero eso ya también es un síntoma de un sistema que está funcionando así. Lo que deberíamos hacer es que a la hora de pensar en política, más allá de los partidos políticos, es pensar realmente qué es la política. ¿Cachai? Creo que ahí hay como algo que también queda como vacío, como, y a propósito de eso, claro, después hay eso, infancia abandonada. Con mucho tiempo en la tecnología, con un impacto de esas redes sociales, como el contenido. El tiempo que pasan también que les quita la socialización con el otro, o sea, la autorregulación, cómo va a estar. ¿Cachai? Después tenemos un problema que en el aula lo queremos regular, no sé, contratando más profesionales, pero la base, ¿cuál es la base? Dejamos abandonado a esa cría. Las tías de los colegios igual se estresan, igual hay licencias médicas, igual rotan en los jardines, ¿cachai? Entonces la cuidadora nunca es estable tampoco en ese sentido en el patrón de apego. O sea, recomendación a propósito de eso. Primero, como creo que hay que disculparse a uno mismo cuando se siente culpable en esta lógica de no puedo estar con mi hijo, porque es algo que pasa. Importante cuestionarse cuando salen estas políticas que quieren revertir, por ejemplo, lo de las 40 horas, que era un avance, aunque sea mínimo, un avance. Creo que la lógica debería ir más allá incluso. Como debería haber una lógica pensada desde en materia del desarrollo del ser humano en esta sociedad. ¿Queremos el bienestar o no queremos el bienestar? Si queremos el bienestar, tenemos que pensar qué cosas hacen daño y así tratar de cambiar esas cosas. Y probablemente nos vamos a encontrar con que lo que hace daño es trabajar demasiadas horas, ¿cachai? Estar en un sistema que violenta, que viene una pandemia, por ejemplo, a propósito de eso, que igual impacto en la salud mental infanto-adolescente. Y siempre se dice la pandemia, pero ¿qué de la pandemia? Se vivieron muchas cosas de la pandemia. No fue solo el encierro, ¿cachai? Pues yo creo que aprovechar el máximo de tiempo que tenéis con tu cría para pasarlo, para conocerlo, conocerla, disfrutar obviamente, como tratar de hacer eso sobre todo. Yo creo que lo más como innato como ser humano, esto de la conexión va surgiendo, po, a medida que vas pasando tiempo, en realidad disfrutando, po, porque en realidad tampoco sirve esforzarse a pasar 4 horas al día porque el manual de crianza Sí, respetuosa te lo dice, ¿cachai? No, porque esas 4 horas si las pasáis estresado va a ser peor al o en el final. celu. Sí, o en el celu, y que no se trata de decir como, ah, yo no lo paso bien, entonces mejor me alejo y me voy, ¿cachai? Como que creo que en el fondo hay algo que darse cuenta que ya es sintomático, ¿cachai? ¿Por qué no puedo ver a mi cría a los ojos, por ejemplo? ¿Por qué no puedo compartir qué me pasa cuando siento este rechazo? ¿Qué es lo que se me generó? Ahí igual muchos padres obviamente todavía están con síntomas de las crianzas anteriores que vienen, donde estaba el golpe obviamente incluido. Entonces, por ejemplo, ahí es necesario que no haya una mirada punitiva, por ejemplo. Tiempo, creo que eso es importante. A través de eso, lo que decía la Maca, nos vamos a dar cuenta que ven ellos, por ejemplo, en redes Buscar sociales. actividades, tal Buscar vez, cómo actividades. hacer en conjunto, Ojalá actividades que sean incentivarle al aire algunas libre. cosas. No Estos sé si días que deportivas, está el porque ahí bosque. todos se imaginan, no sé, andar en bicicleta, qué sé yo. Pero eso, ir al bosque. O ir a sentarme a un parque, aunque sea, pucha, quizás no tengo los medios para moverme a un bosque, si es verdad. ¿Caminar? Pero Sí, voy a caminar a un lugar, me siento en sí. una plaza, a mirar los árboles se llenan de pajaritos, le puedo ir hablando de pajaritos a mi hijo, a mi hija, y en el fondo ir tratando de bajar esas revoluciones, pues, Y en de la red mejorar de muchas cosas. asistencia, un adolescente o un niño o una niña quiere, se siente mal, puede acudir a algún lado, como digamos, de salud mental. Sí, por supuesto, porque, a ver, a nivel de salud, así como hay un número de salud responde que igual atiende situaciones de emergencia de salud mental, 600-360-7777, ya sé. Y después está el asterisco 4141, en caso de tener pensamiento suicida. El 131 de SAMU igual, obviamente. Acudir a la urgencia, a la posta de tu lugar, como creo que eso es. O conversarlo, avisarle a alguien. Si eres infante adolescente, avisarle a alguien. Y pucha, para los papás igual ahí como estar atento a las señales, pues. Como igual hay cambios que uno puede, cuando se da tiempo de estar observando, por ejemplo, se va a ir dando cuenta que hay cambios que se pueden observar, pues. Así que son a veces micro cambios, como pequeñas cosas. Hoy día anda más irritable, le habrá pasado algo. Pero eso solo lo puedo permitir primero si tengo tiempo, ¿cachai? Es como igual, obviamente hay que entender eso, como que a veces de verdad es difícil, pero tratemos de pensar a veces como en qué cosas invertimos tiempo que quizás no son tan saludables o tan buenas y que podríamos estar invirtiendo más tiempo en eso, por ejemplo. Y es como al final eso va a generar que una serie de otros problemas disminuyan. Ya, porque no sé, por ejemplo, quizás me voy a chupar así todos los días porque en realidad lo que me pasa es que me estreso con mi hijo o mi hija en la casa, ¿cachai? Y eso hace que al final prefiera irme a tomar y empiezo a tener estas conductas y no me doy cuenta conscientemente y al final pasa, como en la familia de repente ya curado, violentando, ¿cachai? Entonces, cosas que pueden pasar, pues, ¿cachai? Y que en el fondo es un síntoma más y ahí yo creo que harto se evitaría, yo creo, como en esto de volver a la tribu, en esta lógica de volver a mirarse hasta con los vecinos, como volver a comunicarse, a estar en comunidad.